Para preparar la receta de mafe, tienes que tener 500 gramos de carne de ternera, una cebolla, dos dientes de ajo, dos tomates, dos zanahorias, yuca, pimiento rojo, dos patatas, dos cucharadas de pasta de cacahuete, 15 mililitros de aceite, 2 litros de agua. Metes el aceite y sofrites los tomates y una mitad de cebolla. Cuando está bien el aceite rojo, pones las cucharadas de cacahuete, luego la carne, lo puedes poner y un poco de sal. Dejas hasta que todo unos minutos sofrito, echas el agua y lo dejas ahí cocinando hasta que ves que está la carne hecha, echas lo que es los legumbres, zanahoria, yuca, las patatas y dejas y luego la cebolla y los ajos y el pimiento rojo, lo mezclas con la batidora y lo metes en la olla. Cuando esté todo, echas sal, un poco de azúcar y listo para comer. Se puede acompañar con arroz blanco. Y delicioso. Que aprovechen.